yo te doy una rosa, porque hoy es San Valentín. Sin amor la rosa muere al cortarla del jardín. Con un ramito de besos me pongo a pensar en ti, y en tu boca hasta un pimpollo se multiplica por mí. Que arome tu alma, mi corazón de jazmín, sin palabras te habrá dicho que mi amor no tiene fin. Quisiera ser arcoíris y verte dentro de mí, que en la flor del amor tuyo quiero ser un colibrí. Que venga la segundita para los amantes de la vida. Tengo en el almanaque tus besos color carmín, y por eso todo el año para mí es San Valentín. Por no decir que te quiero, la vida que me perdí, sin tu amor gasté mi vida, pero nunca la vi. Anoche probé en un sueño tu almíbar de piquisín, me quedó un gustito a poco y lo quiero repetir. Quisiera ser arcoíris y verte dentro de mí, que en la flor del amor tuyo